En ella se puede escuchar en primer término Concierto para piano y orquesta opus 57 en re menor, mayormente, del compositor eslavo, alumno de Mastro Piero, Sergei Dmitri Bukhostrov. El concierto de este compositor se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. El tenso clima sonoro sugiere que en realidad nada es irreversible, y mucho menos los destinos humanos. Esta aparente contradicción conduce pianista, quien ejecuta una serie de arpegios descendentes en los que el autor intenta representar la desprotección del hombre y no lo logra. Mientras el clarinete ejecuta un elaborado contracanto, el solista ataca el tema principal, que resulta ileso. Sigue un adagio que pierde gradualmente la tranquilidad del comienzo y se transforma en un allegro apasionado, como lo explica el mismo autor en sus memorias. Dice donde yacían reposadamente redondas y blancas, han nacido tres hijos. Lo que sigue es la coda. La coda es de un vuelo lírico tal que hasta el mismo Rachmaninoff hubiera deseado que no se la plagiaran. Sobre el final ya, el concierto termina. Antes de finalizar este breve comentario, dos palabras sobre el solista de esta noche. Realizó estudios.